Bueno, estamos sentados a la mesa con Lucho, Franco y Lucas. Ellos son integrantes de Hojas Secas. Gracias por haber venido, ¿eh? ¿Cómo están? No hay por qué, no hay por qué. ¿Todo en orden? Todo en orden. Con novedades nuevamente, ¿no? Porque hace muy poco sacaron su primer EP de 4 canciones y ahora nos llega Shaman Session. Cuéntame un poco de qué se trata este disco. Son 9 canciones, 10 canciones. Sí. Salió de una especie de preproducción que queríamos hacer para grabar el disco de verdad, digamos. Pero salió bien tocado, salió con buen sonido, nos metimos todos en una sala, microfonamos todos los equipos y tocamos los temas, como si fuese un ensayo. Bien. Bueno, el primer EP estaba con el baterista anterior, ¿no? Y es como que ya queda viejo para ustedes, ¿o este refleja más el sonido de la banda actualmente? Sí, actualmente refleja mucho más este disco, pero el disco también yo creo que tenía su onda, pero estaba, las circunstancias en que las grabamos eran muy difíciles. No sé, no voy a decir por qué, pero bueno, eran difíciles. Era por un tema de que no sabíamos nosotros y se nos complicó por eso, por no tener experiencia. Y ahora cuando entró Marce a la banda, empezó a tirar otras ideas y aportar como una dirección hacia ajustar cosas que no nos dábamos cuenta, y salió un disco mucho más, que suena mucho más a una banda y que está mucho más, no sé, armadito. Digo, un baterista desde el fondo, ¿qué es lo que puede llegar a ajustar más allá de lo rítmico? Y aparte de lo rítmico, tiene sus ideas, ¿no? Es una persona. Y nos aconsejaba de cosas que hacer y cosas que no hacer. Y bueno, hicimos caso. Bueno, parece que tiene razón. Y acá cayeron en manos de Shaman, que es como uno de los productores locales que todo lo que toca le impregna de un olorcito rico, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el laburo con él? Bueno, ¿entraron como así a un ensayo a tocar? ¿Esto está todo grabado en vivo o hay sobre grabaciones? Todo en vivo. Sí, son dos. No, y más que nada Shaman así retocó un poquito la voz y quedó bueno. Sí, no sé. Pero no es un, más que nada puso onda en el lugar, digamos. Sí. Y conectó un poco a la banda. Porque es de indicar y no, y se metió un poco con las canciones de la banda. Él escuchaba y hizo la mezcla en vivo, digamos, así. Manejó volúmenes nomás, creo. Como que nos dio tranquilidad. Esto en 2 horas lo liquidaron, 10 canciones en 2 horas, ¿no? Y 1 hora para armar y 2 horas tocando. Bien. Digamos que el objetivo es eso, digamos, grabar todas las canciones. En vivo. Sí. Bueno, ¿y esto tienen pensado masterizarlo y hacer como un disquito más formal, o es solo una maqueta para el disco de Hojas Secas? Sí, creo que sí, que es una maqueta. Es una maqueta, sí. Toma. Era un regalo para los amigos y eso, como una idea, pero como primera idea fue una maqueta para grabar el disco antes de fin de año y terminó siendo un regalo, pero la idea del disco todavía está, lo que pasa es que se atrasó un poquito por otras cosas, qué sé yo. Cosas de la vida. ¿Y para cuándo está la idea del primer disco? Ya me imagino para el 2009, disco, pero... Sí. Lo sí, empiezan en marzo. La idea es el año que viene empezar con el disco. Que esté grabado este año y editado el año que viene. Ah, este año piensan grabarlo. Claro, en diciembre, por ahí. ¿Se van a meter donde con Shaman, en Crowd? Sí. Todavía no le preguntamos, pero... Está creo que sí. ¿Y qué planes tiene? Bueno, están tocando mucho. ¿Tienen gira? ¿Van a salir a tocar en enero? ¿O es un mes en donde Hojas Secas se guarda de panza al sol? De panza al sol, a la sombra, porque hace mucho calor. No, y en ese mes, los que somos del interior, que somos 4, se van a visitar a la familia. Nos vamos a la familia, es como un... Sí, para pensar. Enero es para pensar un febrero poco. Febrero sí, ya se empieza. ¿Y es un momento en el que se compone en ese lapso de tiempo, que uno por ahí se va a su ciudad, a su casa? ¿En verano? No. No. No, acá en La Plata está bueno comprar. Sí. Todavía no le hice nunca componer en verano, siempre en invierno. Bien. Capaz que sale un disco más tropical. Bueno, pueden llamar al 422-5939 o al 489-215. Tenemos un disco para regalar. Y si no, incluso creo que si se ponen en contacto con la banda también. Sí, por internet está subido a RapidShare. Que el link está en el fotolog nuestro, que es / de Hojas Secas, TH en inglés. O en el MySpace también está, que es de Hojas Secas La Plata. Ahí se puede bajar tranquilamente el disco. Perfecto. Bueno, y mientras tanto, este jueves van a estar tocando en Pura Vida con Telephone y Blanco. Blanco, una banda de Buenos Aires, ¿no? Sí. ¿Cómo llega? Y lo único que escuché yo es la página de internet. Después no sé más nada. ¿Qué onda hace? Sí, es rock de guitarra como nosotros. Por eso me pareció que venía bien que se sumen a la fecha. Igual no los conozco, no sé ni quiénes son, pero... Pero bueno, hay buena onda. Como llegó, por algo llegó el mensaje, qué sé yo. Claro. Si te dicen, che, podemos ir a tocar, bueno, dale, venga. Se ve que tienen ganas. Perfecto. Bueno, chicos, éxitos con la grabación del disco. Sí. Estaremos seguramente en contacto y el año que viene lanzándolo acá. Y mientras tanto, que toquen hasta fin de año. Bueno, gracias. Bueno, nos vamos a ir escuchando dos temas de Shaman Session. Este disco a modo de maqueta de lo que será el próximo disco de Hojas Secas. El primer tema se llama Pagar los Impuestos y el segundo es Sole, lo nuevo de Hojas Secas en Infierno Grande. Infierno Grande. Se duele un toque la voz en este tema. Sol, ¿en dónde estás?